¡Ay, qué bonito caballo, ese de la crin dorada! El que en vida lo montó era uno de la cordada. Cuando Antonio se alistó, no lo querían aceptar. Le pusieron muchas trabas porque le faltaba edad. Antonio López García a su jefe demostró: la edad no forma a los hombres, se forman por su valor. En Reynosa le pusieron al frente de la cordada. Fueron más de 100 bandidos a los que Antonio colgara. De su propio chocolate el destino le mandó. Y en un cambio de gobierno, un general lo colgó. Le preguntaron a Antonio por su última voluntad. Que no maten mi caballo, que le den su libertad. Caballo de la cordada, que traes adentro el demonio, hoy relinchas de tristeza cuando te